Muy buenas tardes, estás escuchando Radio ELA, la emisora libre y autogestionada. Comienza una edición más de La Casa Incendiada en este miércoles 15 de abril del 2015. Gordon. Hola, muy buenas. ¿Cómo andas? Pues bien, bien, bien, apurado. Estamos hoy acompañados, ¿eh? Sí, no quedan sitios. Llenos de amigos en el estudio, Mordecai, empezando por Mordecai. Claro, es que estoy emocionado por la película que ha salido en mi nombre y entonces... Ya no le explicarás, ya no le explicarás que vuelves después de tu baja. Sí, una baja muy pequeña, ¿eh? De todas formas. Hay que justificar la baja, ¿eh? Sí, siempre. Pues para este programa, en este 15 de abril, es una edición especial de La Casa Incendiada sobre el tercer festival de cine anarquista aquí en Madrid. Nos vuelven a visitar en el estudio. Estuvieron hace ya un par de años en la primera edición y enseguida comenzaremos a hablar con ellos sobre esta tercera edición y todas las proyecciones que nos tienen preparados y preparados para el disfrute como espectadores. Y también en el estudio hay un par de compañeros del colectivo de Cine Libertario Cámara Negra, que creo que el viernes se proyectarán Ecos del Desgarro sobre el movimiento libertario en Siria. Enseguida igual empezaremos a hablar con ellos. Y ya por teléfono hablaremos con Marcos Merino, director de Remain, el último movimiento obrero. Y para cerrar el programa hablaremos con el director también, Antonio García, de Memoria Viva, este documental que cerrará esta tercera edición, este tercer festival de cine anarquista en Madrid. Recordamos cómo contactar, dónde nos remiten y empezamos. Nos escribís a lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org. o navegáis hasta la web de www.radioela.org. Y saludamos a todos los oyentes que escuchan este programa bien a través de Radio ELA, la fuente originaria de La Casa Incendiada, y también pues a todos los oyentes que lo escucharán a través de la Irola Irratia en Bilbao, Radio Cucaracha en Asturias, Radio Topo Zaragoza, Radio Mutante Alicante, Radio Bala en Manresa, Radio Activa en Alcoy, Radio Almaina en Granada, Chinchiliki Ratia en Orereta, y la duda que siempre tenemos, la mistelera, pues que sabemos que pincha algún que otro programía, pero no sabemos cuáles. Por si te le pinchan, muchas gracias. Ho pensato subito che c'era troppo ordine in Spagna. Vuol dire che la rivoluzione non è andata alle radici del male. Yo desde ya he pensado que había demasiado orden en España. Quiere decir que la revolución no había llegado a las raíces del mal. Io mi trovo sopra, mi chiamo Tomasini, porto le bombe e palottole giù. Io vado giù, lo trovo lì, avevo le due bombe in mano e con gli occhi vitri della morte. Y yo me encontraba en la parte de arriba y Tomasini trae las bombas y las balas abajo. Y yo las llevo abajo y con las bombas en las manos y las encuentro en los ojos vidriosos de la muerte. 10 o 12, due donne, una bella donna en amor, forza miseria, me guardaba un par de ojos. Los que me interrogaban eran 10 o 12 mujeres y hombres, una bella mujer que me miraba con los ojos así. Allora ha provocato un entusiasmo tra i spagnoli che ci credevano tutti eroi a noi. E noi dicevamo no, loro dicevano, vosotros italianos tenéis cocones così grossi. No, che voi li tenete più grossi dei nostri. Y habíamos provocado mucho entusiasmo entre los españoles y nos veían como héroes y nosotros no, no. Y ellos, vosotros italianos tenéis cojones y nosotros, no, vosotros más grandes. Pues este audio que acabamos de escuchar está extraído de la película Anarchy's Life y traducido fielmente por Mordecai, aprovechando su lengua originaria. Este documental habla sobre la vida de Umberto Tomasini y es la película, es el documental que abre el próximo jueves 23 de abril el tercer festival del cine anarquista de Madrid. En el estudio tenemos hoy a Mario y a Ricardo de este tercer festival anarquista de Madrid. Muy buenas, bienvenidos a Radio ELA. Hola, muchas gracias a vosotros por invitarnos. Igualmente. Bueno, esta es la tercera edición del Festival de Cine Anarquista de Madrid. Quiere decir que la cosa marcha, ¿no? O sea, además es la tercera edición consecutiva. Pues sí, bueno, va. O sea, hacer ya una tercera edición, pues sí, ya hemos cogido algunos malos hábitos, los seguimos practicando, y bueno, tenemos la ilusión. La cuestión es que la gente también lo tenga. Yo creo que sí, que esta edición va a responder muy bien la gente. Hace un par de años, concretamente el 17 de abril, estuvisteis aquí en ELA, estuvo concretamente Mario presentando la primera edición del festival. Para los oyentes que no escucharon aquel programa, contarnos brevemente cómo surgió la idea de organizar un festival de estas características. Pues éramos una serie de compañeros que trabajamos un poco en ambientes así libertarios, trabajábamos en la Escuela Popular de Prosperidad, ahí nos conocimos. Y bueno, surgió un poco la idea de crear un festival abierto con una serie de proyecciones que veíamos que no se proyectaban en ninguna parte. Y tratar de dar un poco un impulso basado también en otros festivales, algunos sirvió de guía, como el Festival de Cine Anarquista de Barcelona, a los cuales les debemos mucho, ¿eh? Pero bueno, ellos también nos están pidiendo cosas ahora. Eso significa que la cosa va bien, y que, bueno, pues tenemos un flujo común. Y la primera edición fue en la misma escuela, ¿verdad? En la misma escuela aprendimos de nuestros errores. La segunda fue en la Quimera. Seguimos aprendiendo de los errores, y en esta tercera ya no, como tenemos casi ningún error. Bueno, siempre hay el típico cable que hace que no se escuche el audio. Bueno, pero eso no es un error, eso son imponderables. ¿Y cómo recordáis aquella primera edición? Pues muy divertida, muchos errores. Hicimos varias proyecciones, además, un poco a salto de mata, que se dice. Y yo por mi parte también intenté meter un poco en mi cuña, estoy metido en muchos movimientos por la vivienda y tratamos de llamar a gente que ni siquiera se dedicaba un poco al cine, también gente de periodismo popular, ¿no? Y bueno, salieron pues cosas curiosillas. Podemos contar anécdotas de haber preparado la misma escuela para que fuera un cine, casi nos matamos tratando de tapar unas ventanas, decidimos que ya no lo hacíamos ahí básicamente porque no queríamos morir, y no sé, más anécdotas graciosas, ¿te acuerdas tú de alguna? No, más que anécdotas, hombre, lo vivimos yo creo que con mucha ingenuidad, ¿no? Todavía no nos habíamos adentrado dentro de lo que es todo el mundo, digamos, del cine social o del cine militante. Y yo creo que fue un poco poner películas que nos gustaban, que pensamos que no estaban lo suficientemente vistas y darles un poquito de difusión. Yo creo que estos años ya pues, hemos ido aprendiendo bastante más de lo que queremos proyectar en el festival. También dar cabida a colectivos, que nos salen un poco de otras formas de hacer cultura. Porque luego según vamos conociendo más colectivos, pues la verdad es que no todos tienen la misma manera de verlo. Es un mundo pues bastante homogéneo. Gente que piensa que no debe perder sus trabajos porque eso les da libertad. Gente que quiere más independencia, o incluso aunque trabajen de forma cooperativa, mantener los roles de director, técnicos y tal. O sea, yo creo que hemos ido aprendiendo y enriqueciéndonos bastante sobre lo que es el cine social, los diferentes tipos de cine social, y vamos mejorando en cada edición. Vamos llegando un poquito más hacia lo que queremos hacer. El principal cometido de que estéis aquí hoy en el estudio de ELA es que nos habléis de la edición de este año, la tercera ya. Contaros un poquito el programa. Sí, la verdad es que este año estamos bastante contentos porque, claro, el primer año no nos conocía nadie, nos llegó poco, el segundo ya nos llegaron un poquito más y este tercer año, pues claro, te van conociendo un poquito más, te llegan bastante trabajos. La verdad es que nos han llegado trabajos bastante, bastante majetes. Y lo primero sí nos gustaría, pues, pedir un poco disculpas porque no hemos podido proyectar todo. pero bueno, no tenemos fuerzas más que para 3 días, esperamos seguir creciendo y que pueda haber más cabida para más trabajos. El audio con el que comenzábamos era un extracto de Anarchy's Life, que es el que abre esta tercera edición. Sí, para nosotros es una de las mejores películas que nos han llegado. Técnicamente le han puesto muchísimos medios. Tomasini es una figura bastante conocida en Italia y bueno, pues se han puesto bastante en medios. Incluso narrando extractos de su memoria, tiene 2 alumnos de Dario Fo que hacen un papel bastante, bastante interesante. Y bueno, aparte de técnicamente, también nos resultaba muy interesante porque Tomasini, más o menos las fechas de su vida, coincide con el inicio del siglo XX, el final del siglo XX. Así que, bueno, como anarquista participa de todos los movimientos políticos que son tan más importantes del siglo, ¿no? La lucha contra los fascismos cuando empiezan a aparecer en Italia. Luego viene a España a ayudar a la Revolución Española. Acaba en campos de concentración en Francia. Amigos suyos cuando van a Rusia acaban fusilados por Stalin, un poco por salirse de la norma. O sea que es una película bastante pedagógica sobre lo que ha sido la historia del siglo XX y las luchas en las que los anarquistas hubiésemos estado implicados. Y además un tío incansable, vamos, prácticamente hasta la muerte estuvo peleando, vamos, es un tipo increíble. Así que es una película que sí nos apetecía poner bastante. Bueno, luego tenemos un par de cortos, que los cortos de este año yo creo que están bien, sobre todo son muy variados. Hay algunos de humor, algunos que tienen, no sé, un poco de crítica que te deja un poco más de mal cuerpo, pero también con ganas de luchar. Pero vamos, este año no vamos a hacer ningún espacio, los vamos intercalando entre las películas, son variados, con más medios, con menos medios, pero vamos, yo creo que están bastante interesantes. Y el jueves, que por cierto no lo he dicho, se celebra en La Morada, acabamos con Ciudad Muerta. Ciudad Muerta es otra película que nos apetecía poner muchísimo, ya habíamos contactado incluso antes de que saliese con el colectivo que lo hace, Metro Muster, porque, bueno, al hacer un festival de tipo político, Metro Muster es un colectivo que sí tiene trabajado bastante bien el discurso de cómo usar el cine para crear conciencia y como arma de combate, y es un colectivo que, bueno, aparte de la película, tiene pues de diferentes tiempos, más cortos, más largos, bastantes trabajos bastante interesantes. Vamos a contar con la presencia de Rodrigo Lanza, que es un, bueno, ya sabe, me imagino que ya sabéis que es uno de los encarcelados en el caso, y bueno, la verdad es que nos ha interesado bastante también, bueno, al hacer un festival de cine, pues todo el fenómeno que se ha causado con una película, ¿no? A nosotros, compañeros de trabajo, que en ningún momento se pensase en que el Estado hacía guerra sucia, pues a través de todo lo mediático que ha salido, bueno, parece que dicen, bueno, pero el Estado hace estas cosas, y dicen, bueno, sí. O sea, que todo el fenómeno del cine como arma de combate que ha despertado Ciudad Muerta, pues la verdad es que nos interesa bastante, tanto el colectivo como la película. El viernes 24 va a ser en la librería El Enclave de libros, es una librería cooperativa. Nosotros, mientras otro año lo hemos hecho siempre en el mismo sitio, este año intentamos cambiar un poco de sitio, porque bueno, aunque dentro del entorno seguramente sean sitios bastante conocidos, pero bueno, si ayudamos un poco a que se vayan viendo diferentes sitios, pues la verdad es que pues si podemos echar una mano en ese aspecto, pues también nos vamos bastante contentos. Las dos primeras películas, bueno, la primera es Kurdistán, de Joaquín Regadera, dura 13 minutitos solo, sobre el Kurdistán. Y luego Ecos del Desgarro, del colectivo libertario La Cámara Negra, que va sobre el anarquismo en Siria. Nos interesaba bastante tratar las dos cosas de movimientos así en el Oriente Medio, porque más o menos a través de la televisión siempre tenemos la idea de que son solo dos bandos, a cada cual peor, ¿no? Yihadistas armados por una potencia o el Estado más o menos legal armado por otra potencia, ¿no? Entonces sí nos apetecía pues dar otra visión de que hay otros movimientos que participan de la geoestrategia o la geopolítica, ¿no? Ahora hablaremos con detalle con los compañeros de Lesgar. Además, bueno, como siempre repetimos, en otras veces que hablamos, aparte de una temática anarquista, existe una forma, que pensamos que existe una forma anarquista de hacer las películas. O sea, tú puedes coger una temática anarquista muy bonita, pero hacerlo a través de una productora, con unas relaciones salariales tremendas, que paguen a los técnicos una mierda, que luego les saquen un rendimiento económico que vaya para unas pocas manos. Entonces, pues bueno, ya lo sabéis, otras ediciones siempre intentamos pues traer colectivos o otra gente que trabaje de forma autogestionada y nos enseñe otra forma de ver, un poco otra forma de hacer cultura y de funcionar. Así que tenemos bastantes ganas de que viniesen. Luego vamos a poner La Comuna, que es una película de 1914, una película muda, pero que, bueno, la verdad es que una cosa que hemos hecho con mucho cariño y que nos hace bastante ilusión poner. Un compañero de la organización del festival toca clarinete, entonces han compuesto música para tocar la música en directo de, de la película. Bueno, ya os imagináis cómo era el cine antiguamente, era mudo, con acompañamiento de música. Así que bueno, es una película cortita, pero bueno, el proyectar una película así de esa forma, pues la verdad es que nos... Pero muy amenizada. Sí, sí, a nosotros nos hace mucha ilusión haberlo preparado. Nuestra propia creación. Sí. Y acabamos con Rayman, El último movimiento obrero, que, bueno, es una película que pensamos que va a traer bastante gente, es bastante conocida, y bueno, nos hacía bastante ilusión ponerla. Aparte de que técnicamente está empezando a estar bastante reconocida a nivel de festivales, a nivel internacional, una película técnicamente muy buena. Bueno, la verdad es que nos hace también bastante ilusión en el tema emocional. La marcha de los mineros a Madrid surge a poco del 15M, ahí empieza a haber una conflictividad social, y la verdad es que, bueno, acostumbrados a Madrid chiquititas, ver toda la explosión social que hubo, incluso con toda la reivindicación de lemas del movimiento obrero y tal y cual, pues la verdad es que a nosotros, que además estuvimos muchos esperándoles en la puerta de Moncloa, la verdad es que nos hace mucha ilusión poner esa película. Es una película que motiva, o sea, emocionalmente nos interesa bastante. Bueno, el sábado lo hacemos en La Quimera, ya para acabar. Empezamos con La rebelión Galot, que bueno, que aquí en España no es muy conocida. Es, bueno, los movimientos de resistencia en Suecia contra un intento de hacer minas en un espacio protegido. Bueno, que aparte de ser un espacio protegido, también tiene formas de vida bastante sostenibles de las etnias que habitan en el norte de Suecia. Está hecho con muy pocos medios, es así un poco humilde, pero bueno, nos apetecía, como tratamos de mostrar todo un abanico de cine social, si nos apetece montar no solo producciones hechas con más o menos medios, que sean muy buenos técnicamente, sino también nos apetecía meter algo de videoactivismo, que bueno, a pesar de hecho con la rapidez que te pide el tener que sacarlo deprisa y los pocos medios, pues bueno, hay cosas muy bien hechas que te llevan a cabrearte, y bueno, pues es un poco más de la muestra de todas las formas que hay de hacer audiovisual, más o menos de combativo. Luego seguimos con Abriendo puertas, que es otra cosa de la que más nos interesa que nos hayan mandado. Es un documental sobre movimientos de ocupación en Euskadi a lo largo de más de 30 años, empiezan los movimientos 80, y la verdad es que, bueno, es un documental muy cañero, tiene imágenes muy, muy bonitas, y la verdad es que tiene una reflexión sobre el derecho a la vivienda y tal, que la verdad es bastante potente. Es un documental. Además, que se, bueno, que se proyecta en un centro social ocupado en La Quimera, ¿sabes? Que, pues mira, no habíamos pensado. Que todo cuadra. que recientemente pues ha sufrido pues una agresión policial, un registro, o sea, que viene muy, sí, contextualizado por el momento que estamos viviendo en Madrid. Sí. Además, después de todo lo que había pasado, pues nos apetecía bastante acabar en La Quimera y todo, y estar un poquillo con ellos y ellas. Bueno, luego viene El test de la vida real. Hay unos cortos, perdona que sí, te corte, acabo de tener un sueño y todo es falso, menos alguna cosa, que bueno, pues simplemente mencionarlos, que son a las 7, sí, que también es importante que sean de poca duración. Sí. Y El test de la vida real, bueno, es una película que ya lleva 3 o 4 años. Nosotros intentamos poner cosas más actuales que se hayan visto menos en un intento de apoyar, pero bueno, nos parece bastante interesante. Además, tenemos la suerte de contar con Verónica Arauzo, que participa en el documental, es activista por derechos de los transexuales, de exclusión social, o sea, y es bastante interesante. Además, es que es un tema que, no sé, es bastante violento. O sea, una vez que tú has decidido cambiar de sexo, tienes que demostrar que puedes llevar una vida normal. O sea, y además lo tienes que demostrar a un médico que, bueno, que está institucionalizado. O sea, es un tema bastante, bastante violento. Pero bueno, como te digo, tenemos la suerte de contar con Verónica Arauzo. Lleva bastante tiempo trabajando estos temas y, bueno, además participa en la película. Es una de las que te participan contando su caso. Y bueno, yo creo que va a ser bastante, bastante educativo, bastante pedagógico el tema. Y luego, para acabar, acabamos con Memoria Viva, que es un documental que narra la historia de la CNT, y nos apetecía bastante acabar con ese documental ya como, digamos, un poco fin de festival, porque bueno, como repetimos, intentamos también mostrar tipos de creación colectiva, y el documental este muestra la historia de la CNT pues a través de testimonios de bastante gente. O sea, no es la historia de no es un historiador contándolo, sino, bueno, una historia que podemos decir colectiva. Entonces nos apetecía bastante, pues eso, en un festival que reivindica tanto las formas colectivas, pues acabar con una narración colectiva. Uh-huh. Cerraremos nosotros también el programa con Antonio, el director. A pesar de lo detallado del programa que nos acabas de relatar, ¿una web donde contactar con vosotros o haya más información aún más detallada del festival? Sí, en la web, en fecanblog.wordpress. Bueno, fecanblog son las iniciales, Festival de Cine Anarquista de Madrid. Uh-huh. Sí, hemos colgado trailers, hemos colgado todo. Hay bastante más información para ver si la gente le entra el gusanillo. Bueno, pues muchísima suerte. Nos pasaremos por las proyecciones que podamos y mucho ánimo con el festival. Y sobre todo animamos a todos los oyentes a que se pasen por cualquiera de las proyecciones y salga todo muy bien y haya los menos errores posibles. Eso vale un poco más complicado. Con ser puntuales nos conformamos. Gracias a vosotros por invitarnos. Vamos a continuar con los compañeros del cine, del colectivo de cine libertario Cámara Negra, que hasta aquí se han acercado para hablar precisamente sobre esa proyección del viernes a las 7 en Enclave, Ecos del Desgarro, historia de una revolución imposible. Muy buenas y bienvenidos a Radio ELA. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, buenas tardes. Y muchas gracias por venir. Bueno, vosotros. Antes de hablar del documental, que habla sobre el movimiento libertario en Siria, ¿en qué contexto político-social se sitúa este documental, estas grabaciones, para ayudar a entender al oyente sobre Siria y sobre esta revolución? Pues bueno, el documental no es específicamente sobre el anarquismo o sobre el movimiento libertario, sino que es hablando de la revolución que comenzó en el 2011 en Siria, ¿no? Como a raíz del tema de las primaveras árabes y de eso. Entonces, bueno, pues se sitúa en ese contexto del 2011, 2012, 2013, el trabajo de base que fueron realizando los activistas en forma de protestas en la calle y de autoorganización. Entonces, este movimiento político que sucedió en Siria, ¿no?, de protesta, pues si bien ideológicamente ellos no se definen como, ¿sabes?, como anarquistas, ¿no? No se dice que sea una revolución explícitamente anarquista, pues las prácticas políticas y organizativas que se desarrollaron allí sí que se pueden definir como anarquistas, ¿no? O sea, prácticas tales como la solidaridad, el apoyo mutuo, la autogestión, ¿no? Como que fue un movimiento muy de base, donde se formaron muchas asambleas diferentes en cada barrio, por estudiantes, por lugares de trabajo, ¿no? Y estas asambleas fueron las que se ocuparon un poco de gestionar los barrios, de gestionar los temas de ayuda humanitaria, de gestionar los temas de sanidad, temas de, ¿cómo se llama?, de limpieza, ¿no?, y de la provisión de ayuda. Bueno, estas asambleas, que allí se llamaban comités, ¿no?, comités locales, fueron basadas en la idea de un anarquista sirio que se llama Omar Aziz, que es un anarquista que tenía, pues eso, como 70 años o algo así, que murió me parece, entre el 2012 y 2013. Y entonces él lo que decía, por ejemplo, lo que hablaba sobre estos comités, forma de organización, también decía que no era posible que esta revolución sucediese si la gente lo único que hacía era salir a la calle a protestar, hacer una manifestación, luego volver a casa y seguir viviendo en las mismas estructuras, ¿no?, de poder o de participar del gobierno. Entonces lo que sucedió por los temas de cómo se fue desarrollando la revolución o el proceso político que sucedía allí, el gobierno sirio se retiró de la mayoría del norte de Siria, ¿no?, y entonces esas zonas quedaron liberadas y quedaron bajo el control de la gente que misma del pueblo. Y entonces durante el 2012-2013 se llevó este experimento de autogestión, ¿no? Muchas zonas pues fueron liberadas, ellos repartían los alimentos, repartían el pan, y fue un experimento pues bastante bonito, ¿no? Y esto es lo que hemos intentado un poco recuperar con las entrevistas, ¿no?, entrevistas que se realizaron en Turquía con los activistas que habían salido exiliados. Claro, esa es la realidad que refleja el documental, este documental. Y todo este material, ¿cómo lo elaboráis para después editarlo? Y bueno, pues el producto es Ecos del Desgarro. ¿Cómo vais funcionando? Pues grabamos la mayoría del material allí en Turquía, las entrevistas con los activistas, y luego pues ya una vez aquí de vuelta ya realizamos el montaje, ¿no? Realizamos las traducciones con unos compañeros sirios que tenemos aquí, que nos fueron realizando las traducciones. Luego todo lo que es la idea del guión, sobre todo lo sacamos del blog de una anarquista siria que está viviendo en Inglaterra, que se llama Tahir ICN, y que es, pues eso, intenta dar una perspectiva libertaria sobre la zona del norte de África y Oriente Medio. Entonces eso nos influyó mucho en el guión, tanto antes de la grabación como durante la creación del guión. También les fuimos mandando a ellos en los diferentes guiones que íbamos teniendo el documental, se lo íbamos mandando a ellos para que nos comentasen qué les parecía, qué tal iba. Siempre les gustó bastante, ¿no?, el trabajo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos la visión que estábamos dando. Y pues nada, aquí con... Aquí lo hemos ido montando entre las compañeras, ¿no?, del colectivo, pues haciendo las diferentes partes que tiene el documental, ¿no? Las partes de animación, sacando voces en off, escribiendo las voces en off, luego grabándolas. Entonces, pues la forma en la que trabajamos es eso, colectiva, ¿no? Como... Ahora, si queréis que os contemos un poco también, a lo mejor, de cómo está formado nuestro colectivo, de dónde venimos, que eso yo creo que va a explicar también bastante cómo hemos hecho esta película. Sí, por supuesto, háblanos del colectivo, o hablarnos del colectivo de cine libertario, Cámara Negra, que es el colectivo responsable que ha hecho realidad este documental, Ecos del Desgarro. Pues... el colectivo, pues... En realidad, de momento solo tenemos dos documentales, bueno, un cortometraje de ficción y un documental, aunque ahora estamos realizando otros proyectos y según el proyecto que estemos realizando somos más o menos. Y siempre, pues no sé, como máximas así del colectivo empezamos a hacerlo porque todos veníamos de medios libres o de experiencias de comunicación comunitaria y a la vez también habíamos trabajado haciendo cine o televisión o documental y habíamos visto que no, esa forma no nos convencía nada. Y a la hora de realizar los proyectos intentamos romper con las jerarquías que normalmente quedan impuestas en el cine. Por otro lado, no nos fijamos tanto en la técnica o en el producto en sí que vamos a sacar, que sí que le damos importancia, pero nos importa mucho el proceso hasta que llegamos a ese producto, a ese material, y luego también los debates que se puedan generar en las proyecciones o visionados de lo que hacemos. ¿Y desde cuándo lleváis con el colectivo funcionando? Pues 3 años aproximadamente. Y esta es la última pieza elaborada, ¿no? El Ecos del Desgarro. Sí. ¿Estáis en algún proyecto ahora en mente? Por si algún oyente escoge ahí al vuelo para que necesitéis algún apoyo de alguna manera. Pues, ¿estáis elaborando ahora? Pues sí, ahora estamos elaborando dos documentales. Uno intentando entender y ver qué está pasando con los kurdos, también en el mismo área, y en otro vamos a participar editando, es un documental sobre el genocidio armenio que este mes de abril hace 100 años que ocurrió, y es un genocidio bastante desconocido que a día de hoy solo hay 3 países que aceptan que el Imperio Otomano o que Turquía llevara a cabo este genocidio, y son estos dos proyectos los que tenemos ahora en mente. Antes comentabais que os habían apoyado en la edición de este documental desde un colectivo Tahrir ICN. Sí. Y en una mini gira que realizasteis por Girona, Barcelona, Burgos, arrastrando un poco por la web, os acompañó Leila Schrums, no sé si lo he pronunciado bien. Sí, creo que sí, me imagino que sí. Te imaginas. ¿Cómo fue presentar este documental por estas diferentes ciudades con esta activista de este colectivo de Tahrir ICN? Pues la verdad que fue muy bonito, ¿no? Y muy emocionante porque, o sea, toda la introducción que habíamos hecho al tema de Siria había sido por un compañero cercano que tenemos aquí, ¿no? Que sé si era un contacto directo, pero también las cosas de corte libertario, una perspectiva libertaria sobre el conflicto, lo sacamos sobre todo esta página, ¿no? Y del de otra chica que se llama Rasan Gasawi, que ella es también anarquista, vegana y lleva el tema queer, ¿no? Y también era esta otra chica, tiene un blog que es más como de sentimientos, ¿no? Que también era una perspectiva muy bonita porque hablaba de algo muy político que estaba sucediendo, como una revolución, como bombardeos continuos en la calle, como todo eso, pero es de una perspectiva como muy humana, en el sentido de estoy enamorada en este momento, o como, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Como trabajo con alrededor, rodeada de activistas que decía que eran mayormente patriarcales, pero como ella está trabajando ahí con ellos, y a lo mejor el simple hecho de trabajar, pues le ayuda, ¿no? Con todos esos temas. Y bueno, sobre el tema de Leila y de Tahir y Zene, pues fue muy bonito, no sé, estar con ella, compartir el tiempo del viaje y lo también una cosa para decir que ella se sintió muy a gusto con las charlas que hizo en los espacios que lo hicimos, fueron pues también libertarios, ¿no? La mayoría de los espacios. Y ella nos comentó que antes, hace un par de meses, había estado por Italia haciendo una gira bastante más amplia en lugares de diverso corte, ¿no? De izquierda o supuesta izquierda, ¿no? Sí, más institucional. Y ni siquiera institucionalizados, pero a lo mejor más cercanos al comunismo, y que había tenido bastantes problemas de que la gente siempre le echa en cara que esto es una revolución impuesta por los americanos o que le están, ¿sabes?, que están haciendo un servicio al imperialismo. Y entonces como que siempre en cualquier charla le salía esa pregunta en estos otros ambientes, y ella se sorprendió, no se sorprendió, estaba muy agradecida de que se fue muy respetuoso, ¿no?, en las charlas que se hicieron aquí en los ambientes. La gente como que entiende muy bien, comprende muy bien, como que la gente está más abierta, yo creo, a escuchar, o no tenía una idea tan predeterminada de lo que venía a ver, ¿no? Y entonces eso fue, yo creo, muy... Ella nos comentó que le vino muy bien, que había salido como de, bueno, de un, yo que sé, una depresión grande, o que estaba un poco desanimada, y que esta gira le había ayudado mucho a superar ese tema, ¿no? Porque el problema de esta revolución es ese, que es como un tema un poco difícil de buscar amigos, ¿no? Porque como que el régimen sirio siempre ha estado muy cercano a lo que es Rusia, el eje supuesto de la oposición, ¿no? De Telesur, todo este, como este bloque, ¿no?, alternativo. Entonces es muy difícil recabar ayudas, ¿no? Recordamos a todos los oyentes que Ecos del Desgarro se proyecta el viernes en la librería Enclave a partir de las 7 de la tarde. Solo nos quedaría con cómo se puede contactar con vosotros, web, si tenéis, para que se puedan los oyentes ahí dar un vistazo a las producciones que vais realizando. Pues tenemos una página web que es www.camaranegra.net y un correo electrónico que es camaranegra@raisap.net. Y ahí colgamos todos los materiales. El de Ecos del Desgarro queríamos hacerle unas últimas modificaciones, pero yo creo que en un par de semanas o así ya estará subido. Y de todos modos ahí está el cortometraje de ficción Ibrahim, y también tenemos varios fanzines reflexionando sobre el cine, sobre la migración, sobre Siria y sobre México también. Pues enhorabuena por los trabajos que venís realizando hasta el momento, y animaros a que sigáis realizando proyecciones. Desde aquí, cuando queráis presentar alguna, pues tenéis un micrófono. Muchas gracias. Hacemos una pausa musical y continuamos. Como venimos denunciando, que lo que pretenden es reducir el último movimiento obrero. Hoy era un día señalado en el calendario, seguramente nos hubiese gustado estar hablando en este momento del contenido de la reunión que mantuvimos el lunes, pero lógicamente, como todos sabéis ya a estas alturas, que la reunión fue un absoluto fracaso. dinero que no se trata de dinero. Mira, los trabajadores, la clase trabajadora, la única forma que tiene de protestar, y esta, lamentablemente. Ponéis en huelga los transportistas. Y faen daño. Ni llega comida a los supermercados, ni llega gasolina, ni gasolineras, ni llega nada. Ponéis en huelga la sanidad, y ni hay médicos, ni nada, y faen daño. No, no van a arreglar nada, van a poner un parche. Yo creo que no vamos a entrar a trabajar, porque no creo, porque yo con los compañeros que hablé, tantos tan convencidos como yo, de que la lucha no puede parar ahora, porque entonces fueron 2 meses perdidos. Si paramos la lucha ahora, fueron 2 meses perdidos. Ahora no, ahora no. Porque siento verdadera vergüenza de nuestros representantes sindicales a nivel estatal. ¿Dónde cojones está Cándido Méndez y Tos? ¿Dónde cojones está? Los zapatos rotos de subir a la... Pues está al otro lado del teléfono Marcos Merino, director de Remain, el último movimiento obrero. Hola, muy buenas. Lo que escuchamos era un pequeño extracto de algunos de los trailers sobre Remain que tenéis colgados en la web. Cuéntanos un poco más acerca de este documental y de dónde surge la idea y de su contexto también, que supongo que ambas cosas irán muy unidas con aquella huelga de 2012. Sí, la película la empezamos a producir hace 4 años, con la intención, yo soy asturiano, llevo casi 20 años viviendo en Madrid, medios de comunicación, informativos y cosas de estas, y decidimos emprender una nueva vida y empezar a hacer películas, ¿no? Y entonces nos trasladamos a vivir allí, reproducimos la película. Nuestra idea era reivindicar y enseñar esta cultura que está prácticamente extinguida en Europa y fue determinante hace muchos años para construir todo el estado de bienestar, y estando allí preproduciendo la película estalló el conflicto. Entonces se presentó el mejor escenario posible para contar una historia como esta. Nos adentramos y estuvimos contando la película y manteniendo muy cerca de ellos durante los 4 meses que duró la protesta, ¿no? Y al final, bueno, fruto de eso sale Remine y de ese momento vital y de esta, de este comportamiento de todos ellos, ¿sí? ¿Y ha sido fácil rodarla? ¿Has acompañado en todo el proceso a los mineros durante aquella huelga y aquellas marchas a Madrid? ¿O son solamente algunos los días en los cuales pudiste incorporarte a la protesta y rodar Remain? No, he estado todos los días, sí, de lunes a domingo y prácticamente 24 horas disponible para esto, ¿no? Cada vez que existía una protesta, daba igual la hora que fuera, a medianoche, ¿no? Nos trasladábamos y rodaba aquello, sí, porque era determinante. La película desde el principio estaba planteada en ser capaces de mostrar las emociones, ¿no?, que distinguen a esta gente de otros lugares, otras comunidades, ¿no? Entonces, para eso era necesario tener mucha intimidad con ellos y pasar casi desapercibidos, que no es una película con entrevistas ni con un voz en off, sino casi tiene una narración más de una película de ficción en ese sentido, y era muy importante estar muy próximos, ¿no? Entonces, al final, con mucha paciencia y perseverancia y con mucho respeto a lo que estábamos haciendo y estar muy presentes, al final lo logramos, sí, pero es fruto de un trabajo de dedicación completa al conflicto y a documentar esto. Ahora mismo la estáis rodando por festivales, la película está teniendo un buen recorrido y buena acogida. ¿Cómo esperabais vosotros que reaccionara el público a este documental? Nosotros lo hicimos siempre pensando en una historia universal, de ahí el título que tiene, y en que llegara cualquier trabajador del mundo pudiera empatizar y entender, ¿no?, la historia de lo que ha significado los mitos en general en todo el mundo, ¿no?, para el movimiento obrero. Y la situación que tenemos ahora, también llegar a esta reflexión, ¿no? Y bueno, la película se estrenó hace prácticamente un año en Bacici, en el Festival de Buenos Aires de Cine Independiente, que además comienza hoy, pues hoy estamos de aniversario casi, diría, y desde entonces ha estado en 20 festivales internacionales, ha recibido 5 premios en diferentes festivales, a Mejor Documental, a Mejor Película, y continúa. La película, desafortunadamente, tiene mucho sentido a nivel universal. Estamos comprobando en todos los sitios que vamos que que la, el escepticismo y la incertidumbre política y estas cosas que hay ahora con la estructura sindical, con este planteamiento, no es español. En todos los países que hemos visto hay una situación parecida emocionalmente de los trabajadores respecto a los poderes que les representan, ¿no? Estamos ahí, a nivel universal, yo diría, sí. Con el título del último movimiento obrero, que es bastante trágico en sí, se da a entender el fin de eso que es un poco contradictorio, pero que existía y que arraigó mucho en el norte de esa especie de tradición revolucionaria de las grandes luchas obreras. ¿Qué queda de eso ahora y cuál es cómo se entiende a través del relato del film? Sí, la película, yo soy de Gijón, no soy de Las Cuencas, pero de un barrio que se llama La Calzada, que es tradicionalmente obrero, donde estaban los astilleros. Y era la película casi representa un anacronismo en ese aspecto, pero estamos entrando en un universo que era muy común aquí en los años 80, hasta los 90, te diría, ¿sabes? Y que prácticamente pues está muy, muy, muy cerca de la extinción, ¿no? Apenas en algún lugar en la cuenca minera y poco más queda, no queda industria. En Asturias, que en un lugar básicamente, y a través de lo que salió todo el movimiento obrero, de todo el proceso industrial en Asturias y la forma esa del trabajo y demás, y en Europa, no solamente en Asturias, en toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y esto no tenemos industria, y si no tenemos industria es difícil que permanezca el movimiento obrero, ¿no? Y luego el proceso perverso de reconversión industrial de los últimos 30 años está haciendo mucho daño en la transmisión cultural también. Entonces, generacionalmente es difícil que vuelva, aunque yo no creo que el título, al menos nosotros no lo planteamos como algo terrible, sino como la opción de abrir un debate, ¿no?, sobre esto, de ser el último movimiento obrero o no. Nosotros queremos plantear la necesidad de recordar este tipo de comportamiento, que fue el que consiguió la mayoría de los derechos que tenemos, ¿no?, en una situación como la de ahora, de indefinición de muchas cosas. Bueno, que no perdamos de vista esto, y era la idea, ¿no?, en contar y que quede para futuras generaciones ver este comportamiento que estaba presente en toda Europa hace no tanto tiempo, así que fue muy importante durante muchos años para mantener a los débiles cerca de, con más derechos y con más opciones de libertad, sí. En ese sentido, la marcha minera a Madrid, en el contexto en que se produce, ¿no?, cuando las distintas luchas que se están dando en Madrid pues van cristalizando en torno a lo que era el 15M y bueno, pues hay una especie de clamor popular por el cambio. Es también una especie de viaje a la modernidad de las luchas, ¿no? De esa épica de los que pues terminan sus días luchando. En alguna, yo creo que en una crítica leí algo así como que recordaba a Peckinpah, y la verdad que puede ser un poco grupo salvaje, ¿no? Esa, no hay final, no hay salida, pero seguimos disparando. Y sin embargo, esa marcha os conduce hasta Madrid, donde espera pues miles de personas, y donde no sé si la película cambia de registro o no. ¿Cómo es ese viaje dentro de la película? La película básicamente está narrando un poco el viaje emocional que yo viví, ¿no? Porque a pesar de esto, partido a casi un desconocimiento de todo el colectivo en una situación como aquella, ¿no? Entonces, es invitar al espectador a formar parte de ese crecimiento, ¿no?, de ese conocimiento, de esa profundización en la forma de comportarse y en los seres humanos que están detrás de todo esto, ¿no?, detrás del mito, ¿no? Al final, la épica, como dices tú, sí, estas similitudes con otras películas y con otras historias, al final forma parte del ADN de ellos, y ellos lo cuentan muy bien todo esto, ¿no? Los mineros, históicamente siempre han luchado. Esta vez no han tenido enfrente un gobierno que ni siquiera se sentara a negociar con ellos, pero lo han conseguido siempre de esta manera, ¿no? Y como ellos dicen, que la victoria, la épica no está en luchar cuando la victoria está cantada, ¿no?, sino cuando la derrota es el final más probable, ¿no? Entonces, bueno, en ese punto, la confluencia de ese momento que se vivía en el año 2012, lo que cuentas del 15M, de justo los recortes, el momento, uno de los momentos más duros que había, se produce otra vez una reivindicación de los otros que tradicionalmente han sido un mito en este tipo de lucha obrera, ¿no?, de lucha de los trabajadores frente a los poderes, ¿no? Y claro, coinciden muchísimas cosas y se transforman en una llegada mágica. Aquella noche fue muy especial para... Yo que lo rodé, yo llevaba muchos años en informativos en Madrid y no había visto energía que había aquella noche, nunca la había visto. Y ellos, para muchos de ellos, era la primera vez que estaba en Madrid, ¿no? Entonces, entrar en Madrid y encontrarte esa gratitud, porque fue un poco la energía que se transmitía, ¿no? Muchísima gratitud de mucha gente por el esfuerzo y el ejemplo que estaban dando aquella noche, bueno, pues fue impresionante y sí representó un punto de inflexión, porque a pesar de esto, ningún medio de comunicación al público en portada la llegada de los mineros a Madrid. No salió en ningún sitio y el día siguiente el gobierno convocó Consejo de Ministros Extraordinario y volvió a subir el IVA y aprobó algunos recortes laborales más, de derechos laborales. Entonces, precisamente ni siquiera consiguieron que el gobierno se sentara a negociar con ellos sobre el recorte brutal que había anunciado, ¿no? Que era la propuesta de la huelga, simplemente sentarse a negociar, y ni eso se logró, ¿no? Entonces, cambia la película y cambia la historia, evidentemente, ese momento. Es un clímax increíble, pero el final fue el que fue. Esto no podemos transformarlo, claro. Eso, desgraciadamente, fue así, y bueno, no habla muy bien de la democracia en este país, eso que pasó. El verano y otras muchas cosas, claro. De hecho, todavía hace no mucho se estaba protestando por los juicios a varios mineros, no recuerdo ahora mismo el número, si serán 4 o 5 mineros que se enfrentaban a penas de cárcel por las protestas que tenían lugar en los alrededores de los pozos. ¿Cuáles son las reacciones de los mineros, de la gente que ha participado? No sé si ha seguido teniendo contacto y han visto el montaje final, supongo que sí, que los pases de la cuenca estarían por allí. ¿Qué opinan? ¿Les gusta verse en el relato o como en, no sé, como en otras ocasiones, como, qué sé, me acuerdo ahora del documental de Resistencia, que fue muy polémico porque no se reconocían en lo que allí se estaba contando, han tenido algún tipo de discrepancia o no era exactamente lo que ellos esperaban? El documental, en ese sentido, ha sido un acontecimiento aquí en Asturias, por decirlo de alguna forma. O sea, sí ha sido, no sé, que seguramente el mayor éxito que hemos logrado con la película, ¿no? Que los propios protagonistas, porque es una película que está planteada como una invitación a formar parte de ese universo. No está contando las cosas, sino que las enseña, ¿no? Hay que verla en ese sentido. Establece una comunicación con el espectador y ellos se estrenaron en el Centro Niemeyer después de recoger el premio Sevilla, y había 1000 espectadores para ver la película. Se habían abarrotado las entradas y muchos de los protagonistas, y la ovación y la gratitud mutua fue increíble aquella noche. Sí, ellos se sienten bastante identificados con la película, y para nosotros es el mayor éxito. Luego la película fue a los cines, estuvo en los cines comerciales en las cuencas mineras asturianas, un documental tan pequeñito, y estuvo durante un mes en todas las sesiones, aguantó y fueron, pues no sé, 4000 y pico espectadores en ese mes a ver un documental de este estilo en solamente 2 salas, ¿no? Y se ha seguido distribuyendo en otros cines por España, y especialmente en los lugares mineros, en las cuencas mineras, ha sido un acontecimiento, porque son lugares que desafortunadamente están sufriendo un proceso de abandono de muchas formas y necesitan una reivindicación, ¿no? Al final, ese proceso de abandono también, la película consigue lo contrario, ¿no? Ha ayudado un poco en eso, a que se hable de la minería y de su problema en muchos sitios y en muchos lugares se conozca la película, ¿no? Entonces, bueno, por ahí ha habido una gratitud importante, sí. Pues para terminar y dejarte continuar con tu noche de miércoles, coméntanos dónde se puede ver Remain, aparte de, por supuesto, en el Festival de Cine Anarquista, donde se va a hacer un pase aquí en Madrid. Pero para la gente que esté interesada en conseguir copia del documental o en visionarlo o en tener más información, ¿qué direcciones tenéis disponibles? Bueno, ahí tenemos la web en la que tienes toda la información, que vienen todas las cosas sobre la película, ¿no? Festis, críticas, bueno, ahí intentamos actualizarla como nuestro conti, tienes casi toda la información allí. Próximas proyecciones, estamos renovando constantemente, y habrá más proyecciones en Madrid, después del festival, en el final de artista, habrá más proyecciones en Madrid. Y ahora mismo se puede ver también a través de Filmin y de Ion, mira, la película, y comprar el DVD, que está en marcha. Pero vamos creciendo poco a poco, ¿no? Porque tenemos la capacidad que tenemos, y sobre todo a la hora de la distribución del DVD, estamos buscando nuevos puntos de distribución, pero se puede conseguir online la película ahora mismo a través de las plataformas de streaming o comprando el DVD directamente. Pues muchas gracias por este rato, Marcos, y bueno, esperamos que en próximos proyectos, no sé si tienes alguno en marcha, pero sí, que... Sí. ¿Sí? ¿Qué hay en marcha? Porque sí, no puedo contar mucho, pero sí. La idea de esto era cambiar el estilo de vida que teníamos y seguiremos insistiendo en ello, viendo cómo ha resultado con Remines. Sí. Pues esperemos que en ese próximo proyecto del que todavía no puedes hablar, no sé, volvamos a encontrar por aquí y nos guste tanto como el actual. Gracias por este rato y un abrazo. Gracias a vosotros y suerte a todo el mundo. We'll be right back. Tenemos al otro lado del teléfono a Antonio García, director de varios cortometrajes que culminan en el 2009 en una ópera prima, el documental Memoria Viva. Hola Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo nace el proyecto Memoria Viva? El proyecto Memoria Viva nace en el año 2009, tras una visita a París, invitados por el sindicato la Regional Exterior, que eran los abuelos de CNP que seguían en el exilio, y nos invitaron a un acto de homenaje a los exiliados españoles y a las personas que fueron víctimas en el campo de concentración de Mauthausen, uh-huh, en el campo de exterminio. Y los conocimos y entendimos un poco hablando que había la necesidad de recoger un poco el testimonio de esa generación, tanto la gente que quedaba en Francia o en el exilio y la gente que estaba repartida por diferentes puntos de la península que tenía una edad muy avanzada y había que recoger esos testimonios. Entonces, ¿cuál son los objetivos de este documental? ¿Qué es lo que queréis decir, ¿no?, con este proyecto? Bueno, el objetivo, en principio el objetivo en sí mismo no fue el propio documental, el objetivo fue conseguir recuperar y tener un archivo de testimonio videográfico de las personas más mayores del sindicato, ¿no? Y aprovechando ese material y ese trabajo, construir una narración que marcara un poco lo que es el recorrido de CNT a través de 100 años de historia, a través de los testimonios de los protagonistas. El proyecto además estaba enmarcado en las épocas, en el 2009-2010, que eran los 100 años, ¿no?, de conmemoración del centenario, ¿no?, del sindicato. Entonces, un poco, esa era, digamos, la idea base, ¿no?, del proyecto, ¿no? Uh-huh. Reconstruir la historia, ¿no?, a través de los testimonios. Y tú hablas cuando hablas de Memoria Viva, hablas de una historia colectiva. ¿Qué historia colectiva? Nosotros tomamos una determinación una vez que terminamos el trabajo de montaje, ¿no?, de no incluir lo que eran los rótulos de digamos que nombraban a cada uno de los personajes, ¿no? Porque pensamos que esa voz que esa historia que cuenta cada uno de ellos o los fragmentos de historia que cuentan, que se complementan además entre todos, forman parte de una historia colectiva, que su voz podría representar a muchísimas más personas que participaron y formaron parte del sindicato. Por eso hablamos de voz colectiva, ¿no? Porque la imagen y el testimonio que nos mostraron fue de un enlace, digamos, una relación muy directa en cuanto a considerar a CNT como algo colectivo, ¿no? Uh-huh. En la página web www.guerrillaart.net es curioso leer las cifras de este documental. Se habla de 12.000 kilómetros, 300 horas de grabación, 80 entrevistas y 0 actores. Eso me ha llamado mucho la atención y entonces pues no hay nadie que recite, ¿no? ¿Por qué habéis decidido, por ejemplo, mantener los testimonios anónimos? Sí, Bueno, sí hay uno que recita, que fue actor, pero fue actor profesional, ¿no? En la compañía Iberia, ¿no? En el exilio en Francia, ¿no? Y además recitaba muy bien. Pero el testimonio de estas personas, bueno, fue una labor también de casi de investigación, ¿no? Porque, bueno, la mayoría de ellos son 80 testimonios, pero hay algunos que son, digamos, también testimonios de gente más joven, ¿no? Pero es una pequeña parte. Yo creo que alrededor de las 60 entrevistas de mayores, que a lo mejor hay algunas más que ya te digo, pueden ser de gente de 70, 60, 50 años, ¿no? Nos interesaba también la época contemporánea, digamos. Pero la mayoría, yo diría que la mitad podrían estar en... superaban los 90 o estaban muy cerquita, 89, ¿sabes? Por no decirte que todos superaban los 90, ¿no? Pero el perfil era de gente mayor de 90 años. Y para localizarlos, claro, tuvimos que hacer varios itinerarios de viaje por la península, estuvimos en Francia, estuvimos en Inglaterra, en Francia recorrimos todo el sur de Francia, estuvimos también en París, uh-huh. Y los itinerarios se repetían porque localizábamos, una vez que terminábamos, aparecían más testimonios y volvíamos a hacer recorridos para ir recopilándolos, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, ha sido una labor un poquito complicada en ese aspecto, ¿no? En el 2010, por lo que he visto, fundáis Guerrilla Art, que es una asociación cultural, ¿no? Yo he visto que la describís como una asociación cultural y también me ha llamado bastante la atención lo de tener estos puntos fundamentales, ¿no? Sobre lo que os basáis. ¿Cómo los habéis establecido y cómo funciona Guerrilla Art? Guerrilla Art se crea, de hecho, se crea a través de casi que la vinculación que tenemos los compañeros en Extremadura, ¿no? Que nos dedicamos al tema de audiovisual y de comunicación, empezamos a implicarnos en diferentes proyectos, no solo el de Memoria Viva, también en proyectos de agroecología, hicimos una campaña de comunicación. Entonces, al ver que se nos presentaban varios proyectos y que digamos, necesitábamos también algún tipo de no sé, nos parecía que era un buen momento para iniciar una historia de, digamos, de asociacionismo o de, sí, de algún tipo de colectivo que también nos cubriera, ¿no? ¿Sabes? De cara a poder desarrollar futuros trabajos también, ¿no? Y lo conformamos, lo planteamos incluso, digamos, de intentar también de mantenernos un poco... que tuviera una coherencia también, ¿no? El colectivo con respecto a los trabajos que se está desarrollando. Uh-huh. Entonces, de ahí, de la asociación, que es donde estábamos ahora mismo, ¿no? Empezaron también las vinculaciones con temas de tema cooperativista. Estamos, digamos que estamos ahí también con el tema del concepto de cooperativa, en este caso cooperativa integral. Estamos con una cooperativa integral que se llama Cooperativa en Extremadura. Y no sé, seguir un poquito avanzando y pudiendo ampliar un poco nuestra capacidad de funcionar, ¿no? Y de también de ampliarnos, ¿no? Como colectivo y ganar más gente que le interese este tipo de proyectos. Bueno, Antonio, primero de todo queremos agradecerte desde el estudio haber preguntado nuestras preguntas y sí. Quería preguntarte también si tienes algo que te gustaría añadir, algo del cual... Sí, pues animar a la gente que vaya a ver el documental. Yo creo que es una experiencia que, bueno, que es interesante, sobre todo si quieren conocer a nuestras abuelas y nuestros abuelos, y que lo hemos intentado hacer con el máximo respeto y el máximo cariño posible a personas que aparecen y animar en las diferentes proyecciones. Pueden seguirnos por redes sociales, a través del portal web. Y bueno, hoy tenemos una proyección, mañana, en Vitoria, para recordarlo a alguna persona si lo está escuchando y le apetece ir. Y estaremos en Madrid, creo que es el día 25. ¿Sabes? Creo que igual los compañeros de antes del festival de cine anarquista de Madrid lo han anunciado. Así que, pues nada, muchas gracias por habernos dado el espacio para poder explicar. explicar el proyecto. Muchísimas gracias a ti, Antonio, y recordamos otra vez la web www.guerrillaart.net, donde podéis encontrar más informaciones. Muchas gracias. Y hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada, en el que misteriosamente estábamos repletos de amigos y solo ha quedado uno. Sí, solo ha quedado uno. Es un síntoma esto que pasa. No ha gustado, ¿no? Y eso que ya no huele a humedad en el estudio como una temporada. Sí. Bueno, es que te has acostumbrado. Un corrido todos a por entradas para el festival. La entrada es libre. Sí, la entrada es libre. Eso está bien, remarcarlo siempre. Los tiempos que corren. En el ámbito militante es un filtro muy importante. Pues hasta aquí ha llegado este programa especial sobre el tercer festival de cine anarquista. Ya antes de que empiece ya os damos la enhorabuena por seguir un año más ahí con las proyecciones y dando que hablar. Y no sé si alguna pincelada que quieras dar antes de marchar. No, hombre, daros las gracias por permitirnos ayudar a difundir un poquito más el festival y, bueno, animar un poco a la gente a ir, porque una reflexión más o menos que hacemos es que cada vez nos vamos acostumbrando más a disfrutar la cultura en nuestras casas de forma individual, a través de los anuncios que nos venden grandes pantallas de televisión. Entonces, bueno, reivindicar un poco todavía los espacios colectivos para hacer cultura. Como nosotros decimos, la proyección no acaba hasta que entre todos ponemos en común un poco lo que hemos aprendido. Así que, bueno, esperamos que vaya bastante gente. Y nosotros ya nos vemos el próximo miércoles. Así es. Nos quedamos sin tiempo. Una semanita. Sí. Hasta la próxima. Chao.